única culpa gritar estoy harto. No se puede estar a Pertini bilingüe. Así comenzó la enésima manía. Esposas, cinta negra y la fotografía. De frente y de lado, por delante y por detrás. Así inmortalizaron al tétrico criminal. Así inmortalizaron al tétrico criminal. Sabemos cómo van a terminar las cosas. La cárcel golpeado, mi cuerpo sin cesar. A esperar un año, a esperar en vano. Apariencia de justicia, tipo democristiano. Apariencia de justicia, tipo democristiano. Confiesa, imbécil, decía el magistrado. Tus camaradas ya han hablado. Y firma este acta y confírmalo todo. Di que eres fascista, negro como el luto. Di que eres fascista, negro como el luto. No, señor juez, yo no firmo nada. Fue una respuesta. Decenas de hermanos me han precedido. Yo me llamo Piero, para el resto estoy mudo. Yo me llamo Piero, para el resto estoy mudo. 3 años de condena tras la reconstitución, con el agravante de dirección. Esta es la respuesta al tono impertinente. El Estado se defiende, decía el presidente. El Estado se defiende, decía el presidente. Y después la condena de la Confederación, el obispo, el sindicato de la televisión. Todavía sonreía el siniestro sanguinario y pidiendo hablar se acababa la función. Y pidiendo hablar se acababa la función. Agradezco, señoría, los daños recibidos, pero antes de acabar deje que salude. Quien me ha condenado no lo ha entendido. La cárcel no basta para acabar conmigo. La cárcel no basta para acabar conmigo. 3 años pasan deprisa para quien debe juzgar, para quien debe entender, para quien debe vengar. Millares de chicos en toda la ciudad alzan ya las manos por mi libertad. Alzan ya las manos por mi libertad. Y pronto, pronto, pronto veréis ondear millares de banderas revistiendo las calles. Por quien ha sido matado por vuestra policía. Por quien ha resistido a vuestra democracia. Por quien ha resistido a vuestra